Disturbios por la muerte de un joven supuestamente a manos de policías. Decenas de personas salieron a las calles para exigir justicia. La protesta se tornó violenta cuando encapuchados se hicieron pintadas en inmuebles, incendiaron patrullas, prendieron fuego a un policía y provocaron daños al edificio del gobierno. Yo soy la voz de la ciudad. Yo soy la orca para el oligarca. Yo soy el grito bastardo para el rey. Disturbio, disturbio, disturbio, disturbio. Disturbios para los socios del poder. Inmundos parásitos de la realeza. Yo soy la peste en la ciudad. Yo soy la orca para el oligarca. Yo soy el grito bastardo para el rey. Disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbios para los sucios del poder, inmundos parásitos de la realeza. Yo soy la peste en la ciudad. Yo soy la orca al oligarca. Yo soy el grito basado para el rey. Disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, los sucios del poder, inmundos parásitos de la realeza. Yo soy la voz de la ciudad. Yo soy la orca, la oligarca. Yo soy el grito bastardo para el rey. Disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio, disturbio. Benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país, una nación renacida.